Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hemos escuchado en algunas oportunidades la música y la poesía de Paolo Conte en esta sección de Mundos Diferentes. Hoy voy a volver a invitarles a escucharlo en estos días en los cuales estamos compartiendo algo de música de autor italiana. Paolo Conte es un músico fundamentalmente de jazz que ha construido algo así como una obra fuera de moda. Alguien dijo por ahí que la obra de Paolo Conte es algo misteriosa y secreta que indaga en nuestro interior más profundo algunos fragmentos de identidad y que tiene ecos poéticos que formarían parte de la sensibilidad de cada uno de nosotros. El propio Paolo Conte se ha definido como un alma antigua que transita entre viñedos, jazz y ninguna tecnología. Dijo, soy un hombre del siglo XX y sigo el sentido de lo moderno, no lo actual. Conte se nos va a presentar más como un narrador que como un cantante. Alguien que construye líricamente una poética y que hace un uso de las palabras huyendo de la retórica. Dice, la inspiración, en la mayoría de los casos, te llega como un relámpago, a partir de los recuerdos de cosas que has visto, de perfumes que has olido. Voy a convidarlos a escuchar una canción que está en su disco Elegía del año 2004, que se llama Sono Elefante, Sueño de Elefante. Ahí Conte ofrece una imagen del sueño que lleva a ese territorio de los sueños. Y él parecería que el elefante que él evoca se convierte en una metáfora del alejamiento de la conciencia, de las sensaciones fantásticas, de aquellas que se desean y que vienen con el sueño. Disfrutemos en estos días de música italiana, acá en esta parte de Mundos Diferentes, de esta preciosa canción de Paolo Conte, Sono Elefante. Sono lontano, vieni qui, rimani vicino a me. Fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire. Sono gigante, sono elefante, distenditi quassù. Sono patriarca, meraviglioso, arcaico nuoto nell'acqua cupa. Sono munifico, tu sono sei magnifico, cipria sull'aria che vibra di magico. Mandarino sei profumato e santo, desiderato davvero tanto. Tutto di rupa è friabile, desertico, sonno di nuvola, sonno di cupola, sonno lontano, vieni qui, rimani vicino a me, fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi quassù. Mundos diferentes. Steely Dan es una banda de rock estadounidense fundada en 1971 en el Bard College en Annandale-on-Hudson, Nueva York, por los miembros principales Walter Becker en guitarra, bajo y coro y Donald Fagen en teclado y voz principal, combinando elementos del rock, del jazz, la música latina, el rhythm blues y una producción de estudio sofisticada con letras crípticas e irónicas. La banda disfrutó de un éxito comercial de la crítica desde principios de la década del 70 hasta su separación en 1981. Inicialmente la banda tenía una formación principal, pero en 1974 Becker y Fagen retiraron a la banda de las presentaciones en vivo por completo para convertirse en una banda de estudio solo, optando para grabar con un elenco rotatorio de músicos de sesión. La revista Rolling Stone los ha llamado los antihéroes musicales perfectos para los años 70. Can't Buy a Thrill, No Puedo Comprar una Emoción, que es el álbum que le vamos a presentar, es el primero de ellos, donde debutó la banda de rock estadounidense, lanzado allá por noviembre de 1972, y fue escrito por los miembros de la banda Donald Fagen y Walter Becker, grabado en agosto, como les digo, y es un álbum realmente que consta de muchos sonidos ajustados de rock suave, con letras filosóficas escritas elípticamente. Es un álbum muy particular, único, que incluye a David Palmer como vocalista principal, habiendo sido reclutado después que Donald Fagen expresó su preocupación por cantar en vivo. El baterista Jimmy Hodder también participa como voz principal en una canción. Después de que el grupo se disolvió en 1981, Becker y Fagen tuvieron menor actividad durante la mayor parte de la siguiente década, aunque un culto de seguidores permaneció dedicado al grupo. Desde su reunión de 1983, Steely Dan ha realizado giras constantes y ha lanzado dos álbumes de material nuevo. El miembro fundador, Walter Becker, murió el 3 de septiembre del 2017, dejando a Fagen como el único miembro oficial. En el 2018, Steely Dan actuó en una gira de verano por los Estados Unidos con The Doobie Brothers como co-cabezas de cartel. En el 2019, en febrero más exactamente, la banda se embarcó en una gira por Gran Bretaña con Steve Winwood, el guitarrista Connor Kenneth de The Night. Si me les cuento algo de la música, digamos que se caracterizan por la influencia que tienen de complejas estructuras de jazz, el manejo adecuado de las letras y una excelente habilidad musical. Digamos también que el apogeo de popularidad, como yo les contaba anteriormente, del grupo fue en los años 70, cuando lanzaron esos 6 álbumes que mezclaban elementos del jazz, como les dije, el rock, el funk, el rhythm, además del pop. Se presenta, les digo, un sonido individual de cada instrumento. La grabación se realiza con la máxima fidelidad y atención al detalle sonoro y se mezcla para todos los instrumentos que se puedan escuchar bien y ninguno tenga una prioridad indebida. Sus álbumes también son notables por el característico sonido de producción cálido y seco y el uso moderado del eco y la reverberación. Además, Becker y Fagen favorecieron un estilo de coros claramente influenciado por el soul, que después de los primeros álbumes casi siempre fue interpretado por un coro femenino. Los arreglos de los vientos se han utilizado en canciones de todos los álbumes de Steely Dan. Suelen contar con instrumentos como trompetas, trombones y saxofones, aunque también han utilizado otros instrumentos como flautas y clarinetes. Los escucharemos desde entonces ese disco que les decía de 1972, Can't Buy the Thrill, o sea, no puedo comprar una emoción, su tema Don't Eat Again. She's no hard climber. Mundos diferentes.